sanciones de parte de la Unión Europea y también de los Estados Unidos, de la comunidad internacional. Pues la tarea a la que se han dado Luis Ignacio Lula da Silva y sobre todo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es quitarle las sanciones a Maduro y por otra parte incorporarlo a todos los organismos internacionales, hacerlo pasar como que no ha ocurrido nada en Venezuela, detener la investigación que hay en la Corte Penal Internacional por las múltiples violaciones de derechos humanos en el país. Habría que hacer un llamado a la atención a Luis Ignacio Lula da Silva, aprovechando que está en esa cumbre de la Unión Europea con Mercosur, y reclamarle por ese papel ahora en la región, que en lugar de defender la democracia, defiende al dictador Nicolás Maduro y los demás dictadores, porque no podemos olvidar a Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que acaba de hacer Maduro con María Corina Machado es exactamente lo que ya hizo Daniel Ortega en las pasadas elecciones en su país. Y en el caso de Cuba, ya prácticamente es un caso perdido, ¿no? Del que nos hemos olvidado desde hace 60 años, donde impera una dictadura. Entonces, es el momento de reclamarle a Luis Ignacio Lula da Silva que reconsidere lo que viene haciendo con Venezuela, que en lugar de defender a los venezolanos, defiende al dictador Maduro. Y, por otra parte, también un reclamo a la región. Debe también haber condiciones, no solamente para Nicolás Maduro, sino para quienes le apoyan en la región. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero y tema de conversación. Bueno, el tema de conversación lo quiero orientar ya al ámbito de la inmigración. En las noticias encontramos que el Partido Popular está planteando una nueva forma. El Partido Popular tiene una propuesta, ¿sí?, en materia de inmigración, ¿sí? Habla de compromisos de cara al 23 de julio de un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora. Hace unos días le estuve hablando de Alemania, donde también hay una reforma a la ley de extranjería y donde hay premios para aquellos, hay estímulos para aquellos que manifiestan una integración. Más o menos en esa línea va también la propuesta del Partido Popular. ¿Recuerdan el pacto migratorio que se puso en marcha por allá en 2014? La directiva de retorno ya recogía también iniciativas similares. De manera que entre lo que está proponiendo Alemania y viejas propuestas que ya se han puesto en marcha aquí en Europa, el Partido Popular propone ahora este programa de inmigración legal, repito, cualificado basado en un sistema de puntos. Vamos a ver cómo sería entonces esa entrega de puntos. Pero juega un rol muy importante lo de la integración. Veremos, insisto, son propuestas de cara al 23 de julio, día de las elecciones. A ver si alcanza a traer el voto también de inmigrante que ya se empieza a manifestar en el panorama político español, y a ver qué importancia le conceden este tipo de propuestas. Monólogo de actualidad y tema de conversación en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales, y también le vamos a estar hablando acerca de unas jornadas que se van a llevar a cabo aquí en Valencia, exactamente en el sector de Patraix, donde se va a estar hablando acerca de arraigos. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran Avianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando. El Café Mañanero, disfrútalo. En Valencia, exactamente en el sector Patraix, se va a llevar a cabo una jornada informativa con los vecinos del sector sobre un tema que tiene que ver con inmigración. Estamos hablando de los arraigos. Está con nosotros la abogada Laura García, especializada en inmigración. Laura, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Por qué informar a los vecinos de Patraix sobre inmigración? Pues, a ver, te cuento muy brevemente. Hace un tiempo, en colaboración con la ONG Save the Children y con Gabriel Lozano, estuvimos viendo que había como una especie de carencia, ¿no?, en el barrio de Patraix, en el barrio de la zona de Tres Forques, que había mucho migrante, pero no tenían una información realmente sobre lo que son tema de arraigos, nacionalidades, en fin. Y se decidió hacer una acción conjunta con él en varias ONGs y en este caso esta iniciativa parte de mi compañera Esther González y mía en el despacho Medina Zafra Abogados, que estamos en el Mercado Central, muy cerca del Mercado Central, y bueno, pensamos que era importante y necesario hacer esta colaboración con la Asociación de Vecinos para que les llegase a los migrantes de la zona una información real y gratuita, sobre todo porque haremos lo que es una media hora de formación y una segunda media hora de turno de preguntas libres para que la gente pueda contarnos sus casos y si ya posteriormente les interesase, lo derivasen al despacho para hacerles el seguimiento. El tema a tratar, los arraigos. Sí. ¿Por qué los arraigos? Porque pensamos que, bueno, lo queremos elaborar de la siguiente forma. Queríamos hacer unos arraigos en este caso porque pensamos que es lo más novedoso, sobre todo centrarnos en el arraigo de formación, que es el que se modificó tras la reforma del año pasado. Y bueno, a partir de ahí hacer esta primera jornada, ver cómo funciona y si la gente quiere seguir, bueno, tienen interés en más, pues haríamos una segunda de nacionalidad. En fin, tenemos que seguir, estamos desarrollando las ideas, pero bueno, en fin, los arraigos, porque son importantes y pensamos que hay un gran desconocimiento y que la gente tiene que saber, ¿no?, requisitos y todo para poder acceder a esto. Entonces, los vecinos invitados en este caso serían personas inmigrantes, ¿no? Sí, sí, sí. La mayoría ya nos han confirmado varias personas, también familias de estas ONGs y, en fin, personas que están interesadas precisamente en estos temas, ¿no? Y bueno, y sobre todo si sirve para concienciar a la población, bueno, a la ciudadanía de Patraix, pues mucho mejor también, ¿no? que hay un desconocimiento sobre esto y que nosotras que estamos prestadas, o sea, nos prestamos nuestra ayuda y colaboración en este caso para informarles. Vamos con esa novedad que tenemos en la ley de extranjería, que es el arraigo por formación. Es una iniciativa que se ha puesto en marcha recientemente y que le permite a las personas inmigrantes obtener el permiso de residencia, es decir, regularizar su situación mediante la formación. ¿Podemos mencionar en qué casos concretamente o cuáles son los requisitos? Sí, bueno, pues los requisitos... Brevemente. Muy breve. Sería permanecer de forma continuada en España durante un periodo de 2 años, no ser ciudadano de cualquier otro estado, bueno, de lo que es la Unión Europea, ¿vale? También carecer de antecedentes penales en España, no tener prohibida la entrada en España y comprometerse a realizar lo que es una formación reglada para el empleo, para obtener un certificado de profesionalidad o un certificado de aptitud técnica, en fin, para hacer cursos, es decir, que se comprometa a hacer estos cursos y luego pues encontrarse en situación irregular en el momento de la solicitud. Esas son las condiciones para sí. El arraigo por formación. Exacto. Hoy entonces, jornada en el sector Patraix, de una forma altruista, la abogada Laura García dando continuidad a una iniciativa que ya estuvo llevando a cabo con Save the Children, esa ONG que trabaja en beneficio de los niños en el mundo. Por supuesto, Valencia no es la excepción, y en el caso particular de los hijos de inmigrantes también, o los inmigrantes. Pues Laura, la invitación entonces, vamos a recordar por favor el punto exacto se van a llevar a cabo esta jornada, ¿no? Sí, esto será ahora a las 10 de la mañana en la Asociación de Vecinos de Patraix, en la Plaza de Patraix número 13. Y bueno, os esperamos a todos a que participéis si queréis y que nos hagáis preguntas al final y a que nos conozcáis, por supuesto. Laura, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Operación Bikini en el Centro Estética Figura Esbel. Pierde hasta 5 kilos por semana. Incluye desparasitación y limpieza intestinal con productos traídos directamente de Colombia. Además, maderoterapia, cavitación, termoterapia, carboxiterapia para todos. Lucir una figura ideal. Y con los mejores precios, no te olvides, tenemos servicio de barbería y corte de cabello estilo americano. Centro de Estética y Figura Esbel. Estamos en la Plaza Constitución número 6, Mislata. Citas y domicilios al 605-405-833 o al 613-191-692. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. 4W Rentacar, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia. Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4WD Rentacar. Contacto 314-324-9515. 314-227-8628. Llega directamente desde Cali, Colombia. DJ Doki. DJ Doki. El DJ de la soltería. El día que te vayas, te vas a ir. El DJ residente de Delirio, de Living Salsa Discoteca. ¡Y que viva la soltería! Directamente a Machimbe Discoteca, viernes 7 de julio. Entradas anticipadas, 15 euros. VIP, 20 euros. Info al 633-222-198, calle San Vicente Martí, 200. Cenespa Estetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales. baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33 Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Aesthetic. Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1.500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si tu mujer. Oh, oh, oh, oh. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Yeah. Oh, Latino FM. Ya. Yeah. Oh, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Carlo Angulo a esta hora nos recuerda las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales está siendo el nombre de Yera Romero, al igual que el del Villarreal, por los fichajes que se están realizando por respecto del equipo castellonense. Entre otro de los nombres más importantes, el de Wagner, forma parte de lo más comentado, al igual que entre las tendencias sigue siendo comentado la entrevista de Ana Rosa al presidente Pedro Sánchez, mientras que el hashtag OT Barcelona, las audiciones del reconocido programa Operación Triunfo están una vez más a la carga, esta vez de la mano de Amazon Prime, que estrenará la primera temporada en más de 5 años. Entre otras de las tendencias, el hashtag más utilizado es el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag de la Conference League, forma parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlo Angulo, con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Avanzamos en el Café Mañanero, ya por aquí otros eventos para continuar con la actualidad. Ya está con nosotros Mireia Company. Pero antes, un mensaje muy importante. Un mensaje muy importante para los amantes de la buena gastronomía. En Valencia se encuentra Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Está abierto de miércoles a domingo para aquellas personas que buscan una experiencia totalmente diferente, innovadora, pero con esos sabores que conquistan. Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo, les decía, con platos a la carta, menú de miércoles a viernes. Está el delicioso churrasco, que es la especialidad de la casa. Más información sobre el servicio y la carta en la página web restauranteyacaré.es. Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El turno es para Mireia Company. Es miércoles, claro que sí. Y es la oportunidad para abordar algunos temas complejos. Ella nos ayuda a entender la situación. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, hoy nos traes dos temas, ¿no? Hoy dos. Hoy toca dos temas. ¿De qué se trata concretamente? Hoy vamos a ir de uno un poquito más serio a un poquito menos serio, un poco más surrealista, pero también hay que contarlo. ¿Pero hace parte de la realidad? Por supuesto, y todo lo tenemos que saber. Muy bien. ¿De qué se trata? En primer lugar, tenemos las chinchetas famosas del Tour de Francia. Del Tour de Francia, es verdad, fueron noticia a nivel internacional porque todo lo que tiene que ver con el Tour, sí, acapara la atención. Yo en primera instancia no me lo creía. No me lo creía, estaba allí. Y la noticia, esto es verdad. Chinchetas. ¿Cómo puede ser? Claro, sin civismo, la verdad es que nos ha llamado bastante la atención. Y lo bueno es que ya han localizado, más o menos, ya saben quiénes son esas personas que posiblemente, presuntamente, nosotros siempre hablamos de presuntos, hasta que no se demuestre, nosotros no decimos que lo han hecho, que han colocado esas chinchetas. ¿Qué les puede pasar? ¿Por qué se les está investigando? Pues se les está investigando por un delito. Un posible delito contra la seguridad vial, porque han puesto en riesgo la circulación. Es decir, todos aquellos obstáculos que se pongan, por ejemplo, en la calzada, en la carretera, y que causen un grave riesgo con la circulación, pues puede llevar aparejada una pena de prisión, que en este caso es de 6 meses a 2 años, o, ojo, multa de 12 a 24 meses. Así que imagínate la broma incívica, obviamente, que les puede llevar, qué consecuencias pueden tener para ellos. En el marco del Tour de Francia, que se está corriendo y que arrancó en territorio español, porque hay que puntualizarlo, aunque se trata del Tour de Francia, esto ocurrió en el País Vasco. Así es. Se presentaron esos casos de algunos ciclistas que mostraban cómo las ruedas de sus bicicletas se habían visto afectadas por esas chinchetas, ¿eh?, que provocan sobre todo pinchazos. Y uno se preguntaba, bueno, ¿cuál es la intención de todo esto que le está haciendo un ciclista? ¿Cuál es el propósito? Hombre, las chinchetas también es verdad que esto no es la primera vez que tiran chinchetas en una carretera. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando había amparos, es una forma de protestar, pero muy peligrosa. Sí, así es. Lo que se está intuyendo es que querían boicotear un poco porque eran activistas, porque también habían detenido también a personas con pancartas para parar en seco el Tour de Francia, que no lo han conseguido, y a ellos también se les ha detenido. Entonces estaban investigando si posiblemente pertenecieran a con lo que sería la misma organización. Y es que es increíble. Hay muchas reivindicaciones al paso del Tour de Francia, de todas clases, pero bueno, es una forma de expresarse. Me llamó la atención la de aquellos, los de la Tierra es plana. Sí, también estaban allí protestando con sus pancartas, algo como si fuera una pancarta publicitaria. Bueno, se les deja a la gente, lógicamente. Y termina siendo hasta bonito cuando la gente tiene la oportunidad de expresarse sin causar daño a los demás. Pero el tema de las chinchetas ya es otro asunto. Y la buena noticia, me dices, Mireia, es que ya localizaron a los responsables. Sí, así es. Ahora se les estará investigando si se les puede, si pueden asumir ese delito o no, porque también hay que tener en cuenta que es un delito, es decir, son las penas mucho más graves. Entonces, lo que nos está diciendo este delito es si causa grave riesgo contra la circulación, y esto es lo que van a estar investigando. Es decir, con esas chinchetas se causó un grave riesgo para la circulación. ¿Cuántas chinchetas habían? Porque esto va a ser difícil de probar. Claro. ¿Eran una, dos? Yo al menos alcancé a ver a dos ciclistas afectados. Ahora, sí había personas aficionadas, porque no solamente transitan los ciclistas, también los aficionados del sector. Estaremos atentos entonces a ver qué dice finalmente la justicia y la sanción, la reprimenda que le debe caer a los responsables. Vamos ahora con el segundo tema. El segundo tema es bastante surrealista, pero yo creo que como es el juicio surrealista de la última década, merece la pena contarlo. Nos vamos a Málaga. Ha empezado el lunes, comenzó un jurado popular para investigar en su caso, bueno, pues condenar a un hombre británico, ojo, que no se le ocurrió otra cosa, que en plena borrachera, tras haberse bebido de 10 a 12 vinos, no ponen si es de copas o de botellas, yo espero que sean de copas, pues estaba en la calle de juerga con sus amigos y le entra pues un apretón. Un apretón. ¿Qué es un apretón para aquellas personas que de pronto no están al tanto de este lenguaje? Necesidades fisiológicas, ganas de ir al baño, para que nos entendamos todos. Entonces, era tan irresistible que no se le ocurre otra cosa en el momento en que sale una señora de su casa para decirle a la gente que se calle, que entrar en su casa e ir al baño. Pero durante ese trayecto, pues manchó, obviamente, todas las escaleras, todo el sofá, llegó al baño, se duchó y después fue a coger ropa del armario de esta señora. Obviamente, ahora se le está investigando por un posible delito de allanamiento de morada, porque obviamente entró sin su consentimiento. ¿Y la ropa que se puso fue con consentimiento de la dueña de la casa? Nada, no hubo consentimiento de ningún tipo porque el hombre era británico, dice que le hizo una serie de ademanes, una serie de gestos, pero también hay que tener en cuenta que iba borracho, muy borracho, y ya veremos a ver cuál era su capacidad de diálogo. Y esta señora pues obviamente no entendió nada, ni siquiera no entendía ni el inglés. Entonces obviamente no tenía ese consentimiento. Aunque la puerta esté abierta, ¿se puede considerar en allanamiento de morada? Claro, porque aquí se castiga al que todo aquel que permanezca en un sitio donde no tienes el consentimiento del titular. Y en este caso ni tenía permiso ni para entrar ni para permanecer. Y hay un detalle de lo que me estás diciendo, y es que se puso ropa de la señora. No sabemos si era de esta señora o del marido o de la que tuviera, pero sí. Pero el hombre salió vestido. El hombre parece ser que salió vestido, no lo sabemos, pero dice que buscó después, que él se duchó y todo para asearse y que fue al armario a coger ropa. ¿Cómo salió? Nos imaginamos que vestido, lo que pasa es que ya llegó la policía. ¿Y qué más se sabe de este caso? Pues, el hombre limpió, no limpió las escaleras. Él dice, según su abogado, obviamente está abogado de parte, lo va a defender, que él hizo todo lo posible por reparar el daño, es decir, limpiarlo, pero bueno, esto ya quedará probado en el juicio si intentó reparar ese daño o si no. ¿Para él qué piden? Piden un año de prisión. ¿Un año de prisión? Sí, así es. Recordemos el caso, un hombre borracho, se ve que sufre un problema estomacal. Es muy común también en los borrachos. Se mete en una casa sin pedir permiso. Y claro, no alcanza a llegar al váter. Mancha la escalera, los muebles de la casa. Y luego, pues termina duchándose. Y no solo eso, sino también poniéndose algunas prendas de vestir. Es decir, se cambia. Esto se le está considerando allanamiento de morada y constituye, desde luego, un delito. En el caso de hallarlo culpable, ¿cuánto tendría que pagar este hombre? Si se trata de un delito, pues conlleva cárcel. Sí, así es, puede llevar cárcel y en todo caso también resarciría si se han causado algún tipo de daño. Por ejemplo, la limpieza, también tendría que pagarla esa responsabilidad. Ahí se estimaría el juez más o menos cuánto debe pagar. Porque ha causado, obviamente, unos desperfectos. Sí, es un caso que podríamos calificar como normal. Pero dadas las circunstancias, adquiere también, y la consideración que está teniendo la dueña de la casa, pues se está convirtiendo esto en un delito, ¿no? Vamos a ver finalmente que también dicen los jueces que tienen la última palabra. Así es, primero el jurado. Como abogada. Primero Mireia, el jurado, porque bueno, aquí el es jurado, cierto que es jurado. Un jurado aquí somos, popular. Aquí son ciudadanos. Sí. Entonces también va a resultar un poco cómico, ¿no? Para todos aquellos que no están familiarizados con el jurado, que les llegue este caso. Ya a ver lo que deciden. ¿Cuántos jurados suelen tomar la decisión? Son 9 jurados en total. Uh-huh. Entonces ellos tomarán la decisión de si lo ven culpable. O sea, lo que digan 5. Sí. Bien. ¿Y qué le puede caer a este hombre? Le han pedido un año de prisión. Piden un año de prisión. Sí. ¿Y hay multa? No, se le dará la responsabilidad por los daños causados. Ya, porque me decías tú el tema de la limpieza también. Sí. Bueno, son asuntos que no es que nosotros pretendamos sacarle punta ya a una situación muy complicada para un ciudadano que se vio en la necesidad de acudir a cualquier sitio lo más pronto posible, pero que ni siquiera fue suficiente. Pero más allá de todo eso, intentó, lógicamente, también ducharse como era normal, porque se habría dicho de no haberlo hecho, ¿no? Salir en esas condiciones a la calle nuevamente. También se le habría reprochado. Oiga, usted estuvo en un váter, estuvo en un baño. ¿Por qué no se aseó? ¿No? También se le habría reprochado. Es un caso insólito. Es surrealista, pero bueno, sí. Este tipo de situaciones sí que se dan. Es sí. Como la gente que orina en la calle, también se le sanciona. Obviamente. Sí. Y son situaciones que son más comunes. El tema de orinar en la calle, que va sobre todo, bueno, los hombres lo hacen con más facilidad que las mujeres, ¿no? Para ser realistas. ¿Qué sanción le puede caer a una persona que orine en la calle, en un sitio no permitido? Pues depende de la ordenanza municipal, o sea, depende de cada municipio. Cada municipio fija la sanción. Normalmente oscila entre 50 y 200 euros. Si bien es cierto en que hay en algunos casos algunas ordenanzas que ponen que si se ha procedido en un lugar de muy transitado o ante menores, incluso es más la sanción. Te puede llegar incluso a 500 euros. Estaremos atentos a ver qué dice la justicia. Mireia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con All-in-One Comunicaciones. All-in-One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, allinonetienda.com. La casa de Diego Don, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Don. Disfruta de la exquisita gastronomía de la casa de Diego II. De lunes a viernes, menú diario. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos. Encebollado y el bolón Superman desde las 9 de la mañana. La casa de Diego II en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Miércoles cerrado por descanso del personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-590. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Super concierto de verano.

Egan Bernal, a 43 segundos en la posición 20, y en la posición 25, el colombiano Harold Tejada de la Astana, a 1 minuto 41. Y llegó la montaña. Hoy, en la quinta etapa, entramos en los Pirineos con una durísima etapa de 162,7 kilómetros y en donde encontraremos ya puertos importantes, entre ellos, y para empezar, el Col de Soudet, a mitad de recorrido, y el primero de categoría especial con 15,1 kilómetro al 7,2%, para continuar con el Col de Chiré de tercera categoría y terminar con el mítico Marie Blanquet de primera categoría con 7,7 kilómetros al 8,6%, con la cima a 18 kilómetros de meta. Los favoritos ya entran en escena. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero, el patrocinio de Latino Deportes, concretamente 4WD Rentacar. Entramos en detalles, ¿eh? Efectivamente. Jasper Philipsen dominó el terreno llano, luce fuerte en el sprint y es el nuevo fenómeno en esa modalidad. Philipsen, corredor belga. Bélgica, que sigue demostrando que es un fortín del ciclismo. Pues bien, hay que recordar que Philipsen tienen el maillot verde, el mayor de la regularidad. También hay premio para ellos, solo que muchas veces nos centramos en la general simplemente. Y es verdad, ahí está lo fuerte. Hoy turno justamente para los escaladores, ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, una etapa de 162 kilómetros en que tiene dos puertos de montaña, uno de categoría especial o fuera de categoría, y luego uno de primera categoría. Esa es la primera cita con la alta montaña por parte del pelotón y en particular los especialistas. Dos hombres son los grandes favoritos de la general. El vigente campeón Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, campeón de 2021 y 2020. Y vamos a ver qué pasa con Egan Bernal, que de todas formas viene en proceso de recuperación. Esa era la idea, era lo mejor que podía ocurrir y ojalá que continúe consolidando ese proceso de recuperación el colombiano del conjunto Ineos, que marcha en el puesto número 19 a 43 segundos. Es el panorama del Tour de Francia. Vamos a escuchar precisamente a Egan Bernal, donde ayer se refería a lo que pasó en el sprint. Hay veces esas etapas que parecen tranquilas, pues tienen una alta tensión e incluso hasta nerviosismo en todos, no solamente los sprinters, sino también el pelotón en general. Al sprint, los sprinters no tienen muchas oportunidades, así que para ellos es como para nosotros un alpeo, es. Así que obviamente esos equipos llevan mucha presión, mucha tensión y se la juegan el todo por el todo, y al final hubo muchas caídas, así que se ve eso, la tensión que hay en el pelotón. Pero de nuestra parte creo que salvamos otro día y bueno, ahora ya pensar a mañana. ¿Se regularon esas fuerzas en la etapa de hoy, en la mayoría de todos estos kilómetros, ya precisamente pensando en lo que usted dice, el regreso a la montaña, ¿no? Sí, todo el día. Digamos que obviamente uno va concentrado en la etapa porque uno se desconcentra un momento y está ya en el piso, pero también digamos que por la radio nos van constantemente recordando que hay que comer un poquito más, hidratar más, pensando en la etapa de mañana que va a ser duro, viene un bloque de dos días de montaña que seguramente, obviamente para los de la general va a ser muy muy importante, así que pues nada, hay que ya pensar en eso. ¿Se pasó mucha tensión en los últimos kilómetros, Egan? Muchísima. Digamos que no los que iban tirando no es que fueran a tope, pero obviamente tenían la carretera bloqueada y había mucha tensión. Full gas, pero tampoco nadie va regalando una posición, así que nada, como digo, es un momento de mucho cuidado y de mucha concentración, porque en cualquier momento uno se puede caer. Bueno, esa es la situación en carrera. Vamos a ver qué pasa. Finalmente, todo el mundo pendiente de la quinta etapa que nos trae montaña de la más alta. Primer puerto de primera categoría, pero antes uno fuera de categoría que es mucho más fuerte. Así que hoy cita con la montaña en el Tour de Francia. Dejamos el Tour y vamos con más información. Carlo Ancelotti, señoras y señores, será el nuevo técnico de la selección brasileña de fútbol para el Mundial de 2026. Es decir, luego de su etapa productiva en el Real Madrid, Carlo Ancelotti va a Brasil. Y el tema merece, desde luego, un análisis muy importante y lo vamos a hacer inmediatamente. Pero antes, Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto de la selección española de fútbol sub-21 que ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Francia, París 2024. Que no se nos olvide, el próximo año tendremos Juegos Olímpicos. Hoy a las 6 de la tarde entramos a las semifinales de la Eurocopa Sub-21 y en donde veremos tremendos encuentros. Y es que a esa hora arranca el partido entre el equipo revelación Israel, que se enfrenta a la durísima Inglaterra. Y ya para las 9 de la noche y cerrando la jornada de semifinales, España se enfrenta a la aguerrida y dura Ucrania. Veremos interesantes encuentros en esta Eurocopa Sub-21 en semifinales. Y en el candente mercado del mundo de fichajes del fútbol internacional, les traemos las últimas noticias del día de ayer. Y es que Mason Mount definitivamente abandona el Chelsea y ya se ha acercado muchísimo al Manchester United. Y Fernando Diniz dirigirá a la selección brasileña hasta que llegue Carlo Ancelotti. Y es que Vitor Roque ya será nuevo jugador del FC Barcelona a partir del año 2024. Y las conversaciones entre Kylian Mbappé y el PSG están totalmente estancadas. Y es que el equipo no quiere que se vaya de libre Kylian Mbappé porque su economía comenzaría realmente a flaquear. Y el Inter de Milán, que se ha hecho con los servicios de Davide Fratesi por 25 millones de euros. Otra de las grandes revelaciones del día de ayer fue la contratación, que ya se hizo oficial, de Roberto Firmino por el equipo Al Ahly. Y es que el jugador del Liverpool será el Al Ahly hasta el año 2026, tras 8 temporadas, recordemos, a las órdenes de Jürgen Klopp. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Si hay un técnico que lo ha ganado todo, ese es Carlo Ancelotti, el actual entrenador del Real Madrid. Ahora parece marcarse un nuevo reto. Y lo hará con la selección de Brasil. La pentacampeona del mundo será dirigida por el italiano Carlo Ancelotti. Giovanni García, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Le parece una forma de concluir una carrera exitosa como entrenador Carlo Ancelotti? ¿Qué opinión le merece esta llegada a la selección brasileña? A ver, indudablemente para él, para su currículum, para su carrera, es un logro llegar a la selección más importante del mundo, la más laureada. La selección brasileña es para nosotros en el fútbol como el Real Madrid, es llegar al primer club del mundo. La selección brasileña es el ejemplo de títulos, de ansiedad siempre por ganar y de representar a un país de 180 millones de habitantes donde todos son técnicos de fútbol. O sea, y que sea un italiano, que sea el primer extranjero que dirija una selección brasileña en esta época moderna, pues va a ser un orgullo totalmente para él. Es un gran éxito para Ancelotti. Ahora, ¿qué significa esto para el fútbol internacional y para el Real Madrid? Para el fútbol internacional es un experimento nuevo. Brasil tiene una forma muy peculiar de jugar al fútbol, porque como vive, lo siente, y lo juega y lo practica con alegría, con ese desparpajo que tiene el brasileño, con la forma que el brasileño vive cada partido, porque para ellos un partido es un motivo de reunión, no solamente familiar y de sus hinchas y de su grupo, sino casi que la convivencia, la comunión con un estilo de vida. El fútbol para ellos es su gran pasión. Y entra Ancelotti, que viene también de un fútbol italiano, donde también el fútbol italiano, hay que decirlo, que ha venido menguando, que está ahora viviendo un pésimo momento, diría yo, desde el punto de vista deportivo, que lleva dos mundiales sin asistir. Ancelotti ha salido de esa cuna italiana, pero también con la misma pasión, de esa época gloriosa del Milan, de la misma selección italiana, un hombre campeón del mundo, campeón con todos los clubes donde ha dirigido prácticamente en Europa. Es un hombre muy laureado, con un estilo muy peculiar y diferente a cómo piensa el italiano. El italiano siempre pensó que el fútbol era el resultado, ganar a toda costa. Soy yo y mis circunstancias, no depende de nadie más sino del resultado. Para ellos la belleza no existe, en cambio en Brasil la belleza es el primer indicativo de que se juega bien al fútbol. Y Ancelotti es de esos técnicos, de los pocos que tiene Italia, lo he dicho más de una vez, con César Prandini, que lo tuvieron ustedes en Valencia, con Marcelo Lippi antes, y creo que queda muy poquito porque no hay nadie más así que diga uno que practique un fútbol decoroso frente al público. Siempre son resultadistas, siempre hablan del catenaccio, siempre les gusta esa fórmula que les dejó HH, Elenio Herrera, que les dejó sembrados de que en el fútbol lo más importante era defenderse y evitar los goles para poder pensar en ganar, así fuera por 1-0. Y ese catenaccio, esa defensa tan cerrada, no la practica Ancelotti. Ancelotti es totalmente distinto. Para él, la defensa casi que es odiada, como decía Johan Cruyff y Jorge Luis Mitchell. Para él la defensa no existe. Lo que existe es la posesión del balón y, en segunda instancia, atacar y hacer goles. Y esa filosofía la ha llevado en todos los clubes, y eso le sirve a Brasil. Por eso se demoraron tantos años esperándolo, porque es que Ancelotti no es de ahora. Lleva dos temporadas indicando a la gente de Brasil que lo quieren y que lo necesitan. Conoce toda esta camada de jugadores nuevos que han salido en Brasil. Toda esta generación la conocen. El 50% de la selección de Brasil la ha dirigido él en distintos equipos en Europa. O sea, es un hombre que conoce perfectamente el vestuario y la idiosincrasia del jugador brasileño. Y se va a encontrar con un gran caldo de cultivo por una generación poderosísima de nuevos jugadores que está llegando de Brasil. Sí, señor. ¿Cómo impacta el mundo del fútbol y en particular los mundiales la contratación de un técnico con tantos pergaminos, pero para una selección también con muchos pergaminos como la brasileña? Hombre, esto hay que tomarlo con beneficio de inventario, que el fútbol se globalizó como se globalizó la economía, que ya no hay barreras ni culturales, ni idiomáticas, ni nada de esto, sino que el fútbol es uno solo. Y que quien piense bien en el fútbol va a tener trabajo con los que quieren bien el fútbol. O sea, en Brasil se quiere jugar siempre bien al fútbol, pues tienen a un técnico que le gusta siempre el fútbol bien jugado. Yo no, por ejemplo, yo pensaba que podía llegar Pep Guardiola y le hicieron la oferta antes de Ancelotti. Pep Guardiola la desechó, pero él diría que era un honor dirigir a Brasil. Lo que pasa es que él tiene otros objetivos por ahora, ser dirigente o técnico en un club de fútbol. Porque mire, es diferente, Jorge. En el fútbol mundial, el técnico de una selección solo trabaja por meses, solo trabaja una vez al mes o solo puede reunir a sus jugadores cada que hay eliminatorias. En Sudamérica la ventaja es que él va a tener cada mes la selección, porque las eliminatorias arrancan ahora en septiembre y cuando él llegue en junio ya habrá aproximadamente 5 o 6 fechas de eliminatorias al mundial y además vendrá la Copa América, o sea, va a tener mucho trabajo cada mes. En cambio, en Europa no. En Europa las eliminatorias son muy, muy recortadas. Se juegan generalmente 2 partidos en una semana mensualmente y en consecuencia se hace muy recortado el espacio que tiene un técnico para convivir con sus jugadores y vender una filosofía de juego. Eso hace que técnicos como Guardiola desechen esa oportunidad, porque se considera que ellos están en un proceso todavía de aprendizaje, de darle más entonces, al fútbol, y que el fútbol es de más. Eso es diferente. Ya Ancelotti está en la última etapa de su carrera, y por eso creo que ha escogido bien, muy bien, a la selección brasileña. Nos quedamos con ese entonces, con esa buena escogencia por parte de Carlo Ancelotti. Lástima por el Madrid. Ya les entregaremos más detalles. Sí, por eso le invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan todos los días. Hoy llegamos ya a la parte final. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Un placer saludarlo a todos. Que esté muy bien. Giovanni García analizando la llegada de Carlo Ancelotti a la selección brasileña de fútbol. Rematamos con Juegos Centroamericanos y del Caribe. Adolfo Jiménez del Río. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México prácticamente ya se ha erigido como la campeona de esta competición. Y es que con sus 243 medallas en total, de las cuales 105 son de oro, ya no le da opción a ningún otro país para que la pueda alcanzar. Es Colombia inclusive la segunda, con tan solo 54 medallas de oro, pero eso sí, con un total de 155. Muy cerca tiene a Cuba, con 49 medallas de oro y un total de 125. Venezuela se mantiene en la cuarta posición, con tan solo 18 medallas de oro y un total de 100. Puerto Rico en la quinta, con 15 medallas de oro y un total de 64. Llegamos a la parte final. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Giovanni García y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la señal de Latinos FM. Continúa con Rubí, con M de mujer. Ya viene por aquí. No se muevan del dial. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Gran concierto del verano 2023. Bachata y salsa. Dos artistas juntos. Desde la República Dominicana llegan en bachata. Manny Rod, ex vocalista del grupo Extra. Me emborracharé. Cantando todos sus éxitos. Luismi, ex vocalista de Chiquito Tim Bam, cantando todos sus éxitos. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? En concierto Manny Rood y Luismi en discoteca Bora Bora, viernes 14 de julio. Reservas al 631-534-356. Entrada general 15 euros y VIP 25 euros. Puntos de venta: Peluquería Luis, Pub Manhattan, Pub Opium, Pub Las Américas. Invita Alex el Negro. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Márquez 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estética.